continuamos aquí en Sudaca y se supone que estamos en una comunicación con nuestro amigo, el columnista Fernando Piana. ¿Estás por ahí, Fernando? ¿Nos estás escuchando? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Mariana? Bien, ¿escucha bien? Todo perfecto, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, otra vez nos volvemos a encontrar. Así es, otra vez nuevamente en el aire de Sudaca. Hoy estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, en San Telmo, haciendo este programa. Y bueno, alguna de las cosas que queríamos conversar con vos para arrancar el año tiene que ver con esta especie de dicotomía o de discusión, de debate medio mediático que se da, no sé si se da tanto en la sociedad, que tiene que ver con algunos medios o programas ligados a lo que sería más el oficialismo, y con algunas posturas de lo que serían los medios opositores, ¿no? Esto en torno a lo que algunos vimos la semana pasada del reclamo del señor Jorge Lanata con esto de queremos preguntar y conferencia de prensa. Y bueno, te queremos preguntar a vos qué pensás, no de Lanata ni del reclamo, pero sí del rol del periodismo, este reclamo que le viene haciendo al gobierno desde hace tiempo. Mirá, hay cosas, digo, como todo, me parece que hay que analizar la mayor cantidad de dimensiones posibles del problema, no quedarse en la misma dicotomía del Boca-River, que sería atractivo si fuera un partido de fútbol, pero, perdón, si es algo que tiene más dimensiones, lo que terminamos es achicando y no solamente no respetando la problemática o el problema, sino faltando el respeto a quienes leen, escuchan, miran ese tipo de periodismo u otro tipo de periodismo que están en la búsqueda. El género periodístico duro es un género que lamentablemente está en baja, o estuvo en baja durante mucho tiempo por la vedetización de la política, porque vos recordarás que antes del éxito de programas como Videomatch, Showmatch, o todos los productos Tinelli y la ficción de Suar, antiguamente los programas periodísticos tenían su rating, medían, eran escuchados, había cierto debate. Después todo eso, después de la década del 90, cayó en un vacío que ahora, por suerte, digamos, que es el aspecto positivo, se recuperó con este debate. Ahora, cuando uno recupera algo, tiene que tratar de mejorarlo. Me parece que lo mejor que podemos hacer para mejorar ese debate es abrirlo un poco más. Y ahí es donde se hace un flaco favor tanto a las huestes de Lanata, porque ahora Lanata es como el mascarón de proa del periodismo opositor o el periodismo crítico, haciendo un esfuerzo de la palabra crítico ahí, porque la verdad que hay que ver crítico a qué es también, si es crítico a las empresas o al juego de las empresas. Y por otro lado, el periodismo calificado por la oposición de relato oficial, que muchas veces tiene un acompañamiento, un proyecto verdaderamente popular, como es el de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, basta solo recordar el 54,3% de las elecciones, y si ese periodismo acompaña eso, ya de movida es popular. Ahora, después recorta ciertas opiniones que pueden llegar a enriquecer el debate casi sin argumentos, porque si nosotros vemos programas como 678 o algunos otros productos del periodismo más oficial o más cerrado, muchas veces le faltan esas aletas o esos colores intermedios que puedan enriquecer ese debate. Entonces, me parece que el periodismo es un producto, es una arena de debate que se da también en la sociedad política. La sociedad política lo vemos, hay un centro desde hace varios años comandado o ganado en buena ley por el kirchnerismo, y por otro lado hay una oposición que trata de rearmarse en alguna medida. Si vas a lo más reciente, en estas últimas horas se hizo un congreso de la corriente de la coalición cívica, donde faltó la propia Lisa Carrió, pero a la vez fueron Pino Solanas u otros hombres y mujeres de la oposición. También hubo lío ahí adentro. Digamos, eso no se refleja, pero también hubo lío ahí adentro. ¿Por qué? Porque falta cohesión en ciertas partes de la oposición, que además no es homogénea, porque no es lo mismo Patricia Bullrich que Pino Solanas, ni es lo mismo Pinedo que Claudio Lozano. Entonces, me parece que el periodismo refleja una cierta pobreza de ideas, una cierta pobreza de debate, que se debería extender o hacer un poquito más popular, es decir, más ameno a la discusión diaria que tenemos por el colectivo, por el subte, por cómo vivir mejor, por cómo resolver los problemas de seguridad ciudadana, etcétera, que es ahora un nuevo tópico que se discute. Así que me parece que si no hay crítica hacia adentro de esos grupos, tanto Lanata con el tema de los lobbies empresarios, porque digo, él está ahora trabajando para el grupo Clarín y respondiendo para el grupo Clarín, en esa primera fila estaba Kirchmann y muchos personeros, Joaquín Morales Solá, que estuvieron con la dictadura militar. Lo vimos. Y por otro lado, también que haya alguna masa crítica dentro del bloque de periodistas que responden legítimamente al relato oficial o al discurso oficial, para poder enriquecer los dos debates. Y en el medio ahí se va a dar algo interesante, ¿no? Me parece más rico ideas. Fernando, este reclamo del periodismo, de cierta parte del periodismo, y podríamos decir hasta del establishment periodístico, de que den conferencias de prensa, vos te digo, me parece un reclamo que es puramente del establishment, de corporativo, porque la verdad que en la gente, en la calle, uno tiene la sensación de que eso no es un problema. Exacto. Para el país, ¿no? Digo, no es un problema. Sí. Digo, de hecho, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que es una cuestión de forma. Me parece que es una cuestión de velar otro tipo de cosas. Por ejemplo, cuando una cámara de Canal 13 o un investigador de Canal 13 va a ser una cámara oculta, yo no he visto que le hayan hecho cámaras ocultas a ciertos arreglos empresarios, desde, por ejemplo, los lobbies que se hacían con las AFJP, hasta hoy los lobbies que se pueden llegar a hacer con medicamentos u otros tipos de productos que sí, son de consumo masivo, que mueven millones de dólares y que mueven intereses de corporaciones internacionales. Eso, no hubo cámara oculta para eso. Entonces, me parece que la Nata lo que tendría que hacer es podemos preguntar hacia todos lados. El tema de la conferencia de prensa de una presidenta o un presidente es una cuestión de forma, verdaderamente, porque la discusión, es decir, además para preguntar qué, porque la verdad que sinceramente, y esto es como pensar en voz alta, muchas veces se abre el micrófono y se preguntan cada boludez, y perdónenme la expresión, pero realmente hay tan bajo vuelo, digo, y si la Nata, que se supone que es el más inteligente, los periodistas de la oposición, va a preguntar o va a preocuparse por 26 personas que van a salvar al mundo en una suerte de reality norteamericano exportable, y sinceramente, dejemos el micrófono cerrado, prefiero escuchar a la presidenta o algún ministro dando un informe sobre alguna cosa y tratar de luchar en otra arena política, otra parte de la arena política, que incluso puede incluir al periodismo. Pero la verdad es que el tema de preguntar o no preguntar, hacer una conferencia de prensa, y además preguntar para preguntar ñoñerías y nimiedades, sinceramente me parece que no tiene tanto efecto, no merece tanta energía puesta. Y además, si el que pregunta por mí es Ricardo Kirchbaum, sinceramente prefiero que no abran el micrófono. Es un problema, exactamente. Bien, Fernando, clarísimo, te agradecemos muchísimo la columna, esta primera comunicación del año, en esta quinta temporada de Sudaca. Vos sabés que los tiempos en la radio tienen los compromisos también institucionales. Bueno, les mando un abrazo a todos y suerte con este año.